Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Junto a cada uno de ustedes estamos agradecidos por su compañía y esperamos que el estudiar la carta de Pablo a los Romanos sea de gran bendición para cada uno de ustedes. En el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de Adán y Cristo de acuerdo a Romanos capítulo 5. Pablo hasta ahora ha estado hablando acerca de la justificación por la fe, acerca de la salvación en Cristo Jesús. Cuando él ya lo explica todo acerca de la necesidad de salvación, de que todos pecamos y necesitamos la salvación, y ahora viene la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el rol de Cristo Jesús? No se separe, bienvenido a Lecciones de la Biblia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 versos del 1 al 2. El estudio de la carta a los Romanos trae gran significado para nuestra vida hoy. Sin duda alguna que al repasar todo lo que fue 500 años atrás para Martín Lutero, para los reformadores, los principios contenidos en este libro, podemos hacer un estudio histórico, pero principalmente, queridos amigos, queremos que sea de salvación, poder aprender no solamente el contenido del capítulo, sino encontrarnos con Cristo Jesús. Ese va a ser el desafío de hoy, así que muchas gracias por permanecer en nuestra compañía. Para el día de hoy tenemos invitados, está junto a nosotros el pastor Óscar Lefiguala. Pastor, bienvenido, muchas gracias por su compañía. Gracias también por la invitación. Mencionar que nuestro pastor Óscar lleva 27 años aproximadamente de ministerio aquí en Chile, en la ciudad de Santiago. Y lo hemos invitado, pastor, para que usted pueda compartir también su experiencia y sus conocimientos. Usted tiene un magíster de estudios de cultura antigua, sí, convención, cultura clásica, en la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, convención ese magíster en idiomas, ¿no? En griego y latín. Griego y latín. Así que, pastor, vamos a necesitar mucho de usted y que nuestros amigos también estén muy atentos. Pastor tiene mucha pedagogía para poder enseñarnos esas cosas que muchas veces nos gustaría saber como el idioma original, pero que no todos tal vez lo pueden manejar. Así que yo sé que va a ser algo bastante práctico y muy provechoso para todos nosotros. Amén. Pastor Andrés, bienvenido. Amén. Yo preparo buenas pantrucas. ¿Sí? Así que ahí sí tengo una maestría. Estamos contentos. Hay un tema muy bueno. Y yo creo que el invitado que el Señor ha escogido para acompañarnos realmente va a potenciar todo el contenido tan maravilloso del capítulo 5. Así que feliz de estar en compañía suya, pastor. No, pero tú le das una fuerza al programa que es necesaria. Amén. Así que estamos contentos que continúes también en esta temporada. Amén. Y sin duda alguna, desde ya pedimos que el Señor bendiga su vida, su ministerio, pastor. Amén. Lo mismo, pastor Óscar, gracias por dedicar un tiempo para compartir con nosotros. Pero también, ¿les parece si pedimos que el Señor bendiga a nuestros amigos? Amén. Pastor Óscar, si puede, para comenzar el estudio, hacer una oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por esta linda oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Danos tu Santo Espíritu para comprender estas cosas difíciles que nuestro hermano Pablo escribió para todos nosotros, para que pudiéramos encontrar el camino de la salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 5, ya estamos entrando a a lo medular, ¿no? Los capítulos anteriores Pablo estaba dejando establecido que no habían privilegios, como habíamos mencionado en capítulos anteriores, ni judíos ni gentiles tenían privilegio, al contrario, todos están metidos dentro del mismo barco, el barco del pecado. Por lo tanto, la justificación, la salvación también, todos la necesitamos independiente de dónde venimos, si somos gentiles, judíos, etcétera. Llama la atención en el verso 1, ya dice el capítulo 5 Romanos, justificados pues, ahí hay un ilativo, ¿no? Justificados pues por la fe. Es como estaba leyendo un autor que decía que la intención es, Pablo explica que necesitamos ser justificados por la fe, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el resultado práctico en la vida? Y él dice, tenemos paz para con Dios. ¿Qué era lo que estaba perturbando la paz en aquel momento? ¿Por qué dice que la justificación trae paz? Porque nosotros podemos hacer una aplicación ahora. Si soy salvo, Dios me da su paz, ¿no? Ya vamos a ir a esas aplicaciones, pero en el contexto. ¿Cuál era el conflicto? Sabe, Joel, vamos a comenzar haciendo un aporte lingüístico. El texto tiene un pequeño problema con la primera palabra, justificado. No fue traducido totalmente, porque este justificado es un participio aoristo, pasivo. Eso quiere decir que alguien realiza la acción por el sujeto. Entonces no debiera decir justificado, sino que debiera decir habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz. O sea, está haciendo mención a un acontecimiento en el pasado. En el pasado, concluido. Pero por otra persona que lo hizo. Porque cuando dice aquí justificado, no se entiende quién, si es el sujeto el que se justifica o es otra persona, lo deja como un poquito en el aire. Pero la nueva versión internacional dice, entonces los que fuimos justificados por la fe, tenemos paz. Entonces está haciendo mención claramente ahí a la cruz de Cristo. Claro, al hecho, al sacrificio. Porque se podría entender justificados pues por la fe a un proceso constante. O a un proceso personal. Algo en lo que yo estoy incorporado, alguna decisión que yo tomé, algún evento que yo realicé también me puede hacer justificado, pero cuando omito que viene de alguien más, estoy quitando claro. Entonces la cruz de Cristo trae paz para con Dios. ¿Qué era? Vemos ya que no es solamente el conflicto que habíamos visto en los primeros capítulos entre judíos, gentiles, no era una paz dentro de la iglesia, sino que esto va mucho más allá. Algo había provocado un quiebre entre el ser humano y Dios, el pecado. Entonces la cruz del Calvario viene a traer, a reconciliar, ¿no? Podemos ocupar un sinónimo, esa paz para con Dios, una reconciliación para con Dios. Sí, qué importante es, porque el sistema judío, que no lo inventaron los judíos, sino que Dios se lo dio, que algunos pretenden decir la ley de Moisés, como si fuera de Moisés. No, nunca ha sido ley de Moisés, era ley de Dios, que se la entregó a Moisés. Ellos tomaron todo ese ritual, lo hicieron suyo y perdieron de vista la fe. Se enfocaron tanto en el ritual que eso les quitó la paz. Tuvo que venir el Mesías para reemplazar esa ley ritual y que vaya que les costó. Y casi no se pudieron zafar de esa ley. Por eso es que ahora Pablo le insiste, sean justificados por la fe y van a encontrar la paz. El otro día uno de mis hermanos me recordó una frase que siempre me ha gustado. A veces nos preocupamos tanto de la obra de Dios que nos olvidamos del Dios de la obra. Y eso era lo que estaba ocurriendo, porque había una serie de normas, reglas, actitudes, claro, que apuntaban a alguien, pero justamente ese alguien estaba oculto, estaba detrás de la cortina. Estábamos fijándonos en todo lo que yo como ser humano puedo cumplir para satisfacer la angustia de sentirme salvo, de sentirme justo, de sentirme bueno. Y finalmente hay un riesgo bien grande. Y creo que Pablo a eso está apuntando también en este capítulo 5. Esa justificación dada en la cruz, esa paz, podemos decir entonces que la justificación trae un nuevo relacionamiento. La justificación no es solamente algo legal, sino que también es una nueva vida, un nuevo relacionamiento. Porque la palabra justificación suena un tanto técnica, o muchas veces la hemos tratado tanto, de una forma tan técnica, pero y que lo es, por cierto, ¿no? De hecho, Pablo ocupa esas palabras, dikaió, tanto sustantivado como verbo, para hablar de lo que Cristo hace por nosotros. Pero, ¿de qué forma nosotros vemos acá que se renueva un relacionamiento? Del verso 1 al 5 está hablando de los efectos de la justificación. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en el sistema judío, porque aquí nosotros tenemos que ir haciendo un paralelo, porque eso es lo que va haciendo Pablo, va comparando bajo la ley, bajo la gracia. El sistema judío, sistema, el nuevo pacto, ¿no? Ahora, cuando los judíos llevaban su ofrenda y practicaban sus rituales, ¿eran justificados? Sí. El punto era que tenían que hacerlo con fe. Y si no, aunque hicieran el ritual, no eran justificados. Nosotros hoy en día lo mismo. Porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, si no es por la fe, no somos justificados. Pastor, y en esa misma línea, porque puede haber algún amigo que alguna vez escuchó algún sermón donde le indicaron con que te bautices basta. Si tú te bautizas, la Biblia dice que todo el que fuere bautizado es salvo. Así que si tú te bautizaste, no importa lo que haya ocurrido, ya tú eres, podemos llegar a caer en ese mismo, en sí, ese mismo error entonces. Claro, claro. Inclusive con otros requisitos también que son propios del Nuevo Testamento también. Es decir, si nosotros no enfocamos bien todo el quehacer espiritual hacia el Señor de la obra, estamos perdiendo de vista el camino y no estamos apuntando bien. El verso 2, Pablo ocupa una frase, ¿no? Entrando en la gracia. Dice, ¿por quién? Hablando del Señor Jesucristo, en el verso 1. El verso 2 dice, ¿por quién también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Pero llama la atención, ¿no? Que por la fe entramos en esta gracia. ¿Será que antes de Cristo esta gracia estaba condicionada o limitada? ¿Se puede entender así? La gracia siempre ha estado. Porque la gracia es el poder salvador de Dios. Y que se ve reflejado tanto en Gálatas, en Romanos, cuando Pablo habla de Abraham, ¿no? Sí. Que Abraham, él dice, no estaba todavía la ley del Sinaí, pero ya había aceptado o se la había contado por justicia. Claro. Por gracia. Entonces, la gracia es lo que nos... Porque, a ver, voy a decir algo que no es herejía. No lo tomen, tómelo con cuidado. Nosotros, la fe no nos salva. La fe es el medio para obtener la salvación. La salvación propiamente tal está en la gracia. En la gracia que Dios nos concede a través del sacrificio de su Hijo. ¿Cómo obtenemos esa gracia? Con la mano de la fe. La recibimos. Pero la fe es el medio para obtener la gracia. Y la gracia es la venia salvadora de Dios, que decide, este es salvo. Y la palabra entrar en la gracia involucra también un... Porque el verso 1, usted ya mencionaba un participio pasivo, ¿no? Aoristo pasivo. Sí. Eso significa que yo no hago la acción. La hace Cristo y la hizo en el Calvario. Yo recibo la acción. Pero y en el verso 2 ahora dice entrar en la gracia. Claro. O sea, entramos gracias a lo que hizo Cristo Jesús en el Calvario, pero ahora nos corresponde tal vez hacer algo a nosotros, ¿no? Disfrutamos la justificación. Es un regalo dado por gracia, pero ¿cuál es el rol del cristiano ahora? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Sí, Pablo a lo largo, en realidad, capítulo 5, capítulo 8 también lo va a tomar. Él es bien claro en evitar este error conceptual de que a través de determinados eventos o circunstancias es que yo llego a ser considerado como hijo de Dios. Y a mí lo que me gusta es que este entrar en... es bien similar a cuando hablamos de estar en, cuando hablamos de caminar con. Es decir, Pablo está hablando de algo que es progresivo, que es creciente, que es permanente, que es una decisión que no surge de una fe circunstancial, sino que es algo práctico, diario, permanente, en el cual yo estoy entrando, viviendo una nueva experiencia, entrando a una nueva dimensión en mi comprensión como alguien que requiere salvación, porque finalmente el tema del capítulo 5 viene a ser ese. El hecho de hablar tanto de la justificación y de haber sido justificados por, es porque el ser humano estaba destituido, así que hay que traer una esperanza a este pueblo. Y volvemos al tema que lo hemos mencionado en las primeras lecciones, el propósito de la carta, eso no se nos puede olvidar. Entonces, necesito traerle paz a este pueblo que está equivocado en su búsqueda de esta paz bajo el proceso de la salvación correctamente entendido. Entonces, creo que él es bien claro y en eso tenemos que agradecer al Espíritu Santo de dirigirlo, en que es un proceso, en que es un elemento progresivo, creciente, siempre y cuando el Espíritu de Dios vaya acompañando esas decisiones humanas. Tenemos aquí implícitamente tal vez un paralelo con los textos que dicen, me estoy acordando de, ayúdenme ustedes, Hebreos 4.15, ¿no? Que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Apocalipsis 4 dice que Juan ve una puerta abierta, es decir, una entrada, un acceso. Y que ya que hemos estado tocando la temática y hacemos alusión a Lutero, la Reforma, ¿no? Este sacerdocio de todos los creyentes, que yo no necesito un mediador humano para entrar a la gracia. ¿Será que aquí podemos, pastor, hacer una comparación o este versículo del capítulo 5, verso 2, que dice que en Cristo Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, ¿está implícito el ministerio de Cristo? Sí. Después de la cruz. Porque en la cruz nosotros somos justificados. La justificación es sinónimo de salvación. Y eso que tal vez nuestro televidente, nuestros amigos lo tengan claro. Cada vez que nosotros decimos justificación, estamos hablando de salvación. Es igual a salvación. Es igual a salvación. Y eso se produce en un instante. En el momento en que tú recurres al sacrificio de Cristo, de rodillas, rogando, pidiendo, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, cúbreme con tu justicia, la persona es salva. Y debemos creerlo en un instante. Ahora, el entrar en la gracia, el vivir en la gracia, no es otra cosa que la vida cristiana, centrada en esta salvación que se nos dio. Y si nosotros leemos, por ejemplo, Romanos 5, 3 y 4, en donde dice, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, y la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La vida cristiana tiene todo. Claro, está hablando de cosas prácticas ahí, ¿no? Exacto. Cosas prácticas, esto es vivir en la gracia. Y la vida del cristiano que tiene que enfrentarse a tribulaciones y a la paciencia. Y si tú me permites, puedo explicar un poquito algo de la paciencia. Vamos a separarnos unos instantes. Mantenga allí. Y queridos amigos, miren, estamos aquí aprovechando de estudiar el capítulo 5. Es interesante ver el significado original de cada palabra, o al menos las que son trascendentales, para poder comprender de mejor manera un texto. Ya hemos hablado de la justicia o salvación de Cristo, de que tú y yo podemos vivir en la gracia, y no te separes, en el siguiente bloque continuamos hablando acerca de la paciencia, algo muy necesario en nuestros días. Volvemos pronto. En el capítulo 5, el apóstol Pablo, en Romanos, después de haber explicado la salvación, la forma como es, la está aplicando a nuestra vida diaria. Usted tiene tribulaciones, se ha visto enfrentado a problemas, dificultades, necesita esperanza en su corazón y quiere tener más paciencia. Bueno, pastor Oscar, ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando está insertando, ¿no?, estas cosas prácticas que, como decíamos, para nuestros amigos y nosotros también necesitamos vivir esta vida con esos dones, esas virtudes? Sí, el Nuevo Testamento presenta tres tipos de paciencia. Bueno, o por decirlo de otra manera, hay tres términos para indicar paciencia. Una es la que se menciona aquí en este texto, en el verso 4, cuando dice que la tribulación produce paciencia. Y la palabra para esa paciencia es hipomoné. Hipo es bajo, estar bajo. Moné viene del verbo meno, permanecer. Por lo tanto, en la tribulación hay que permanecer debajo. Es decir, cuando viene la prueba, las situaciones difíciles, hay que estar bajo las alas del Salvador, bajo la roca, ¿no? O sea, la paciencia, porque humanamente se puede entender de que es un atributo humano y le llamamos resiliencia, ¿no? Para soportar, para aguantar. Pero claro, bíblicamente tiene la connotación más espiritual de. Es decir, la tribulación produce un tipo de paciencia que es aguantar. Pero bajo. Bajo el alero de Dios. Ajá. Porque, o sea, porque alguien puede decir, por ejemplo, que la paciencia o la tribulación como una autosuficiencia. Y oye, tú que eres fuerte, ¿no? Solamente tú has podido sobrepasar esto. Ya aprendiste esto. La lección y ahora ya tienes coraza. Y el foco es humano. Pero claro, aquí, como usted nos señala, en el idioma original, tal vez el protagonista, el que provoca la paciencia, es el estar bajo el Señor, bajo su protección. Claro. No esa sería lo que yo pueda hacer. Esa una. Y la otra es, anojé, que es cuando se prolonga un poquito la gracia. Si yo te debo algo y te digo, mira, tenme paciencia, atrásame un poquito el tiempo, yo te lo voy a pagar, bien, me dices tú, te voy a tener paciencia. Ese es otro tipo de paciencia. ¿Prolongación de un tiempo? La prolongación. Uh-huh. Ahora, si nosotros vamos viendo estos términos, todos se aplican a la paciencia de Dios. Exacto, estaba pensando ahí en Pedro, ¿no? Que dice que el Señor es paciente, no queriendo. Es misericordioso, ¿no es cierto? Y refleja una paciencia no queriendo que ninguno se pierda. Exactamente. Y el último término es la macrosimía, que es aquella que siempre se tiene. Alguien que siempre, en todo momento, es igual. Paciente, mansedumbre. Siempre tiene esa. Es como parejo en su vida, ¿no? Ese es otro tipo de paciencia, esa es la macrosimía. Dios se identifica mayormente con esa macrosimía, es decir, tiene abundante incienso, bálsamo para soportarnos, aguantarnos todos los días. Interesante, gracias pastor, porque aquí encontramos no solamente la paciencia, sino que esta vida en la gracia vamos a encontrar tribulaciones, pruebas, pero el Señor no nos va a abandonar, dice que cada una de esas situaciones. Porque en el capítulo 6 se va a hablar de una nueva vida. O sea, Pablo va a seguir insistiendo en aquello. Él no está diciendo simplemente salvación, sino que también lo lleva a un plano práctico. Necesitamos nacer de nuevo y lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Pero aquí está diciendo que la vida del cristiano bajo la gracia no es que vamos a estar exentos de problemas. Eso mismo te iba a decir, porque el hecho de que es un caminar práctico, esa práctica que él presenta no son pétalos de rosa tirados por el camino, porque de hecho la primera referencia que él menciona es a un elemento que produce angustia, pues, las tribulaciones, ¿verdad? Y comienza un camino progresivo, ¿verdad? De las tribulaciones van a ser algo, de este algo va a surgir otra cosa, ¿verdad? De las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La aprobación, el carácter de estar a prueba de. En condiciones. Exacto, en condiciones de soportar o superar. Y finalmente, y la prueba, esperanza. Entonces, finalmente, bajo el mismo marco que mencionaba usted al principio, este término de justificado, que a veces parece tan técnico y que lo es, como lo hemos conversado, también infiere a un beneficio personal. Finalmente lo que Pablo está diciendo, okay, yo no les quiero esconder que van a pasar por estas vivencias, por estos momentos de dolor, a veces de frustración, a veces de ambigüedades de gente que ustedes pensaron que estarían ahí y que ahora de pronto se ponen en su contra, pero tranquilo, el final de ese camino es esperanza. ¿Qué es lo que ustedes están buscando? Esperanza. Es interesante, claro, que el texto no desanima, o al menos a los romanos no los desanimó. ¿Por qué? Porque, claro, uno lo lee, vas a pasar tribulación. vas a pasar esto, esto otro, prueba, pero vas a tener esperanza, paciencia, esas virtudes. Pero en el verso 6 dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En otras palabras, ser probado no necesariamente significa ser débil. ¿Le ha pasado, ya que estamos aquí entre pastores, que los hermanos o los amigos o las personas, muchas veces, yo no sé por qué, pero dice, ore usted por mí porque usted tiene más fe? En otras palabras, cuando estamos siendo probados, aparentemente somos débiles. Dios lo escucha más a usted. Pero aquí la debilidad, claro, aquí la debilidad está asociada a la vida antigua. Entonces, la nueva, y de hecho el verso 8 complementa, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, haciendo el antes y el después. Cuando acepto el sacrificio de Cristo, entonces humanamente seguimos siendo débiles, pero ahora recibimos esa nueva naturaleza, esa nueva vida, esa entrada en la gracia. ¿Vamos a seguir teniendo tribulaciones? Claro que sí. Ahora, el tema de cuando hablábamos de esta cualidad de Auristo del justificado inicial, es un hecho concluido, y la muerte de Cristo es un hecho realizado. Ahora, estamos hablando de un hecho que está cambiando mi pasado para darme un mejor futuro y un mejor presente, por ende. Pero a mí lo que me interesa es, de pronto, volver a remarcar lo que el versículo 3 y 4 presenta, porque justamente el versículo 3 y 4 lo que presentan es que aunque yo fui débil, en realidad, ahora que estoy viviendo en esta nueva condición que Cristo me ofrece, si yo siguiera siendo débil, cuando enfrentara la tribulación, ¿cuál vendría a ser la consecuencia coherente? Claro. Hasta, más debilidad, ahí terminaría, o finalmente destrucción. Pero dice que, habiendo nacido, ¿verdad?, bajo esta concepción nueva que Dios me está ofreciendo, la tribulación no me destruye. Dice que me produce paciencia. Algo, y como hablaba el pastor, algo que yo no tengo, pero que alguien me está brindando, en este caso Dios. Finalmente esa paciencia me permite aprobar en esta ruta y en este caminar. Entonces, creo que es bien importante para nuestros amigos también. Muchas veces hablamos de este Hijo de Dios, de este cristiano que acepta al Señor como alguien que tiene que ser alguien. Confundimos humildad con debilidad. Y no, la humildad tiene su rango y sus características, y la debilidad es algo que el Señor quiere más bien ir quitando de nosotros a través de su fortaleza. Y eso es bien importante, y qué bueno que lo hayas mencionado. Y quería tomar yo lo que tú bien dijiste. El sacrificio de Cristo fue algo puntual en el pasado, indicado aquí por un Auristo gramaticalmente. Pero ese hecho puntual tiene una validez eterna. ¿Cómo se hace válido eso? El vivir en la gracia, entrar en la gracia. ¿Cómo se Cristo me otorga ese sacrificio en la gracia? Es decir, durante la vida, en el periodo de la santificación. Cristo en el cielo, con su intercesión. Exacto. Él imparte su sacrificio, lo hace presente, a pesar de ser un hecho histórico en el pasado. Tiene consecuencias. Claro, exacto. Lo hace presente y lo imparte cada día. Dicho de paso, para nuestros amigos que nos ven, Auristo es un tipo de acción, ¿no? En griego, es una forma verbal en el pasado que tiene que ver con una acción que acabó en el pasado. Entonces, de repente la palabra no nos es muy, muy familiar. Lo que Pablo está haciendo en los primeros versículos, al menos hasta el 11, es estar presentando el sacrificio de Cristo. Por amor, ¿no es cierto? Ya leíamos el hecho. Muestra su amor, el 8, para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Está presentando el contraste. Somos pecadores. Ya lo había dicho en capítulos anteriores. Todos somos pecadores. Estamos destituidos. No es por merecimiento, no es por lo que hagamos. Es por el sacrificio de Cristo Jesús. Por medio de la fe entramos en esta gracia. Pero ocurre algo interesante en el versículo 12. Y yo creo que ha sido debate teológico desde antaño, los primeros padres de la iglesia cristiana, acerca de Adán y Cristo, ¿no? El verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si bien tal vez Pablo no estaba queriendo hacer una teología de la transferencia del pecado, y que ha sido eterno problema teológico, ¿no? ¿Qué está queriendo decir en ese versículo 12? Yo sé que en el tiempo que tenemos cuesta expresarlo, ¿no? Pero siendo bien al punto, ¿cómo se transfirió? ¿Cómo se traspasó? ¿Y qué tipo de pecado? ¿Naturaleza? ¿La culpa? ¿Qué pasó allí con...? ¿Por qué Pablo está citando esto también? ¿Es un propósito? ¿Él quiere contrastar algo, tal vez? Sí. Tal vez antes de que entremos en eso, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 1:20 dice que Cristo fue ofrecido antes de la fundación del mundo. Claro, Él hizo la promesa de morir allí por el pecador. Si es que moría, o sea, si es que pecábamos, Él iba a morir. Pero en realidad que cuando el hombre pecó y pasaron cientos de años, el hombre se puso tan malo que Cristo pudo haber dicho, el Hijo de Dios, son tan malos que mejor no voy a morir por ellos. Y aún así, aún. Aún, ahí está ese aún. Aún siendo tan malos, decidió nomás. Amén. Muero por el pecador. Cuesta comprender el amor de Dios. Claro. Nos cuesta dimensionar, ¿no? Porque a veces uno puede hacer una promesa y decir, mira, yo te ayudo en esto. Pero después cuando dimensiono el problema, veo que es demasiado grande, te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Yo pensaba ayudarte, pero claro. En realidad que no puedo. Claro. Ahora, pensemos en un condenado a cadena perpetua. Por lo general son los peores crímenes, ¿no? Secuestro, violación, homicidio, y vienen casi todos en la misma escena o en el mismo acto contra la misma persona. Yo creo que ¿quién pensaría en decirle al juez en ese tribunal cuando le dan la sentencia de cadena perpetua? Decir, ¿sabe qué? Deje libre a esta persona. Si es, por ejemplo, un violador, y es fuerte tal vez el ejemplo, y si yo tengo hijos pequeños, y si ese violador fue un violador de niños, y yo teniendo hijos, le digo al juez, Señor, déjelo libre y enciérreme a mí, o yo quiero pagar la culpa. Obviamente el ejemplo no alcanza ni siquiera a dimensionar, pero es tremendamente extraordinario. Siendo aún pecadores, como enfatizaba Andrés, siendo aún pecadores, estando condenados por el pecado, ¿no? El Señor dice, yo voy a ocupar el lugar. Y tal vez ahora sí introduciendo a Cristo y a Adán, ¿no? Yo voy a ir a hacer o a solucionar lo que ocurrió en el Génesis. Hay dos elementos y qué bueno cómo lo presentaste. Porque uno es la consecuencia que ese sacrificio genera para mí. Pero otro también es el cargo y la asignación que yo estoy asumiendo que te pertenecía a ti, es decir, pecador, yo me estoy haciendo pecado por amor a ti. No es solo que yo te estoy librando de esta carga, sino que el camino para poder librarte es que yo, que fui tentado en todo al venir, que estoy sin mancha ni pecado, que soy indudablemente tendría toda la potestad de presentarme como puro, como alguien completamente alejado a la condición en la que tú estás, yo voy a asumir no solo la paga, sino que también todas las cargas y las definiciones que a ti apuntaban, las estoy aceptando con tal de que tú puedas aprovechar la oportunidad que yo te estoy dando. Yo creo que esa frase pocas veces le hemos dado y qué bueno que hoy le hemos profundizado en eso, aún siendo, o sea, no es que Cristo muere por pecadores, muere por gente que aún siendo pecador, de hecho en este momento nosotros demasiado estamos hablando a gente pecadora, aún siendo pecadores, el sacrificio de Cristo hecho histórico y puntual tiene trascendencia hoy para alguien que hoy se sienta pecador y quiera dejar de serlo para aceptar esta salvación que, como decía el versículo 12, ¿verdad?, entra en el mundo y se genera esta unión entre y que ahí realmente tiene efecto el sacrificio de Cristo. Si la persona acepta el sacrificio de Cristo y decide cambiar de rumbo, de lo contrario, aunque Cristo haya muerto por el pecador, si ese pecador no acepta eso, no va a tener un cambio. Ya nos estamos preparando para hacer este contraste que Pablo, él lo hace, ¿no? Nosotros lo vamos a comentar entre Adán y Cristo. Vamos a hablar acerca de esa naturaleza de Cristo Jesús que vino para solucionar el problema del pecado. Nos separamos unos instantes, usted permanezca en nuestra sintonía y ya volvemos. Escuchado el número 7 en Apocalipsis, como las plagas, las trompetas, las iglesias. Bueno, estos y otros temas serán estudiados en esta guía de estudio denominada Apocalipsis, preparada por la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Si deseas solicitarla, es de manera gratuita. Puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos también, si lo prefieres, a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org y te harán llegar este material hasta tu hogar. Y ya estamos de vuelta. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. Y si usted se está incorporando hace poquito o en este momento, no se pierda la repetición de estos capítulos a través de Canal Nuevo Tiempo, pero también tenemos la plataforma de YouTube. Ahí están todos los capítulos de esta temporada de Lecciones de la Biblia. Y si usted también tiene desde un pedido de oración, algún comentario, alguna pregunta para nuestros panelistas que semana a semana nos acompañan, puede escribirnos a esperanza@nuevotiempo.cl y con mucho gusto podemos estar en contacto, responder cada una de sus inquietudes. Así que queremos también compartir con nuestros amigos, saber cuáles son sus preocupaciones, inquietudes de las temáticas que estamos tratando o también en general de la Biblia. Qué tremendo contraste, ¿no? Se presenta a Adán como aquel que pecó y esa naturaleza, esa condición pecaminosa fue transmitida, heredada, ¿no es cierto? Yo creo que aquí no hay que ser ni científico ni teólogo para darnos cuenta de que es algo real. Las consecuencias que es algo real, no es algo teórico. Y degenerativa. Se habla, por ejemplo, del pecado original de Adán, que es ese pecado o esa culpa que está en nosotros. ¿Es ese pecado o es una condición que nosotros nacemos? Y ocupo la palabra nacemos, ¿no? Porque Cristo, cuando soy bebé, de acuerdo a la creencia de mis padres, ¿me saca ese pecado original? ¿O será que la justificación, la muerte de Cristo en la cruz, hace algo con ese pecado o con esa condición? Tal vez hay un texto dentro de este capítulo que nos puede dar un poquito de luz, ayudarnos. El verso 14. Capítulo 5, verso 14, dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Eso es muy importante. El cual es figura del que había de venir. O sea, se trata del acto, claro. Se trata de condición. Exactamente, es decir, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Es decir, siempre reinó la muerte. Habiendo pecado, siempre reinó la muerte. El punto es que Pablo quiere destacar que aún reinó la muerte en los que no pecaron a la manera de Adán. ¿Cuál es la diferencia entre Adán y nosotros? Como tú bien dijiste, nosotros de Adán heredamos la condición pecaminosa, la tendencia al pecado, la naturaleza caída. Porque una vez que Adán pecó, se acabó su naturaleza de santidad, su estado de santidad, se acaba. Y entró al plano de la naturaleza caída y eso fue una tendencia para nosotros. Por lo tanto, Adán, en su estado de santidad, él no podía pecar. Era una elección personal. Si él quería pecar, a diferencia nuestra, que tenemos naturaleza pecaminosa y la tendencia. Y aunque no queremos pecar, pecamos. Sí, claro. Sí. Y lo que vamos a ver más adelante en Romanos 7, ¿no? Ese problema que tiene Pablo ahí. Interna. Correcto. Entonces, aunque nosotros no hayamos pecado a la manera de Adán, es decir, Adán dijo, decido pecar. Pero él lo decidió. Claro. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros pecamos porque es nuestra tendencia, nuestra naturaleza. Así que, aunque no hayan pecado a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, es decir, la muerte igual reina sobre Adán y sobre nosotros. Y continuando dice el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel muchos murieron, la gracia y el don de Dios abundaron para muchos por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Aquí ya entra el contraste, ¿no? El contraste. Abundó el pecado bajo esa condición, más aún si Adán fue solo la elección, más aún cuando ahora era la tendencia, abundó el pecado, pero dice que ahora es diferente el don de Dios. Es por gracia y es Cristo Jesús. Ahí lo dice claramente. Claro, aunque de uno pasó a todos. Exacto. El pecado de Adán, las consecuencias pasaron a todos. Y ahora todos estos, porque si nos fijamos aparece, del uno pasa a los muchos. Sí. Pero después la continuación es de los muchos, es a través de uno. ¿Qué es lo que se soluciona en estos muchos a través de uno? La condenación que surge a partir de este uno que dañó a todos. O sea, claro. ¿A qué voy? Es como un efecto inverso. Exactamente. Eso es lo que estoy apuntando. El efecto inverso de cómo el daño, la condición que estamos hablando heredada a partir de uno, viene a ser sanada por el sacrificio de uno, pero que afecta igualmente a todos. Pero quisiera hacer mención, porque es importante, creo yo, para los amigos, recalcar algo que hace un momento decía el pastor. Para el que acepta el valor y la consecuencia del sacrificio de Cristo. Él pagó una consecuencia, pero él también, a través de su acto, genera una consecuencia. Esa consecuencia, yo la voy a tomar, no la voy a tomar, la voy a aceptar, no la voy a aceptar. Ya es una decisión interna. Pero ¿para cuántos alcanza? Para todos. Por lo tanto, pastor, Cristo vino a solucionar el problema tanto para Adán como para nosotros. Hay una diferencia entonces en el estado de la naturaleza de Adán cuando él peca, porque fue por elección, pero para nosotros es por tendencia también. ¿Cristo viene a hacer esa doble solución? Sí, porque el texto incluye desde Adán, dice, hasta Moisés, ¿sí? Incluye toda la descendencia, incluyéndolo a Adán. El sacrificio de Cristo es uno, único, y que salva de una sola forma a todos los hombres, incluyendo a Adán, aunque él pecó en forma distinta a nosotros. Pero el sacrificio es para él también. Y ahora que nosotros somos pecadores, inclusive, aunque en los versos anteriores hay algo que a lo mejor se nos pasó, y es bueno a lo mejor tomarlo, en los versos 9 y 10, dice que, pues mucho más estando ya justificado en su sangre, somos salvos de la ira. Sí, y que la presenta en el capítulo 1 ya. Y entonces aquí Pablo hace algo extraordinario. Une la cruz del Calvario con la escatología, la parte final de la historia del plan de salvación. Es decir, somos librados de la ira. ¿Quién podrá sostenerse en pie en el día de su ira? Dice Apocalipsis 6. Claro, la ira de Dios será terrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La ira de Dios. En el tiempo del fin, los hijos de Dios van a ser perseguidos. Eso dice la Escritura, las profecías. Pero yo prefiero ser perseguido. Sabiendo que antes de caer en la ira de Dios. Claro. Porque la ira de Dios es terrible. No hay esperanza. Ahora, el verso 17 es clave, ¿no? De Romanos 5. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El reinado de la muerte siendo anulado, derrotado por el reinado de la vida, ¿no? Así que, verso 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Pastor Andrés, si puedes compartir con nuestros amigos el verso 21. Ahí está hablando, ¿no?, de reinar que reinará la vida. Sí, justamente iba a leer el 20 y el 21. Comenzamos con el 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ya vamos a tocar brevemente eso. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Cuando el Señor está ofreciendo una solución a través de la gracia que reina para vida eterna, ¿en cuál de estas tres básicamente estamos impactando? ¿O es capaz de impactar las tres? Mayormente la última, la muerte eterna. Por eso aquí Él ofrece el contraste, la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Pastor Joel, yo creo que tenemos cosas maravillosas. El tiempo se hace corto con Romano, pero vamos a acompañar a nuestro pastor con el resumen de nuestra lección. Bueno, la verdad que ha sido un estudio bastante maravilloso. El apóstol Pablo hasta el capítulo 4 está enfatizando que todos pecamos, pero también que todos somos justificados por la fe. Y la pregunta que está implícita es, ¿y ahora? ¿Qué ocurre ahora que somos justificados por la fe? Entonces, en la primera parte encontramos estos tres aspectos bastante prácticos. En el versículo 1 dice, ahora tenemos paz para con Dios. Es decir, la justificación por medio de la fe hecha por Cristo en la cruz del Calvario reconcilia ese relacionamiento que se había quebrantado por el pecado, esa separación. Podemos en un nuevo pacto entonces volver a tener paz para con Dios. De la misma forma, el versículo 2 dice, vivir en la gracia, un nuevo estilo de vida, no exento de guardar la ley, sino que esta gracia, esta misericordia de Dios es algo que no merecemos. Y posteriormente dice, gloriarnos. Miren qué práctico es el apóstol Pablo, porque está mencionando que podemos gloriarnos en la esperanza, en el sufrimiento y en el mismo Dios, cuando estemos enfrentando diversas pruebas, diversas tribulaciones. Vamos a encontrar ahí la esperanza, la paciencia. Entonces, este primer plano es lo práctico. Y después, a partir del versículo 12 hasta el versículo 20, 21, está contrastando. Y aquí rápidamente podemos ver Adán y Cristo. El pecado entró por Adán. Y por muchos, por su pecado, muchos murieron al heredar, al ser transmitida esta naturaleza o condición pecaminosa. En cambio, en Cristo dice que por medio de Él la gracia sobreabundó. Eso es lo que Cristo, el contraste que se produce, ¿no? El pecado abundó, la naturaleza pecaminosa, la tendencia pecaminosa por el acto de Adán, pero por el acto de Cristo Jesús, la gracia y la misericordia es la que abunda. Bueno, y ahí va repitiendo el verso 16 de Romanos 5, Él trajo la condenación, en cambio, Cristo Jesús trajo la justificación. ¿Recuerda lo que significa justificación? ¿Cuál es el sinónimo? Es salvación. Y por Él reinó la muerte. Pablo ocupa mucho esta palabra, el dominio, ser dominados, que reine la muerte, o ser esclavos de la ley del pecado. En cambio, en Cristo Jesús, entonces ahora reinaremos para vida. La vida eterna, la vida es aquello que vamos a heredar y que va a reinar. Y nuevamente repite la idea del verso 18, por Él vino la condenación a todos y por Él vino la justificación a todos, hablando de la universalidad, cada uno de nosotros. En Adán, por su desobediencia, los muchos fueron hechos pecadores, y en Cristo Jesús, por su obediencia, los muchos serán hechos justos. Interesante que también ahí en Romanos capítulo 5 se habla de la obediencia de Cristo, esta solución del pecado. Lo que no pudo hacer Adán, obedecer, Cristo sí lo pudo hacer. Cristo fue tentado en todo. Ahora hablando también de nuestra naturaleza, Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. La gran diferencia tal vez nuestra es que nosotros probablemente, y es lo lógico, por nuestra naturaleza sí vamos a pecar, pero es ahí donde viene la justicia o la salvación y la gracia de nuestro Señor Jesús. Él es nuestra solución. Pastor. Amén. Qué bonito resumen. Muchas gracias, Pastor. Este tema apasiona. Yo quiero volver a invitarlo a usted a que agarre su Biblia. Es bueno que cuando esté aquí en Lecciones de la Biblia y en cada programa que a través de Nuevo Tiempo usted puede contemplar, tenga este texto para poder basar y confirmar que lo que aquí se menciona está acá. Capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo tengo una pregunta para usted. Usted tiene paz, vive paz, puede dormir en la noche tranquilo, reposando su cabeza en la almohada, diciendo: hay paz en mi corazón, hay paz en su hogar, hay paz en su vida matrimonial. El propósito de todos estos estudios, el propósito de todas estas lecciones, no es que usted solamente adquiera conocimiento y sepa determinados conceptos lingüísticos o teológicos. El propósito es que todo lo que aquí usted escuche le ayude a vivir una vida en paz. Es el propósito de Dios. Y a lo mejor usted puede decir ahí detrás de la pantalla: pastor, si usted supiera quién soy yo, me entendería que yo no merezco la paz. Yo creo que si fuera por merecimiento, ni siquiera estaríamos frente a estas cámaras y menos en este canal de bendición. Dios no lo está escogiendo porque usted tiene méritos. Dios lo escogió porque lo ama. Y lo escogió no porque usted haya sido bueno, o porque lo escogió porque usted le pertenece a Él doblemente. Le pertenece por creación, le pertenece por redención. Y si usted me dice que es muy pecador y que ha hecho cosas terribles en el pasado, entonces el mismo capítulo 5 termina diciendo: mas cuando el pecado abundó, en el versículo 20, sobreabundó la gracia. El Señor le está ofreciendo vida eterna. Dios quiere salvarlo. Yo no sé cuál va a ser su decisión, pero si su anhelo es recibir la salvación y la vida eterna, conozca a Cristo. Acérquese al Dios de la Biblia, encuéntrese con Él. Siempre les menciono, encuentreunaiglesia.com. Muchos están escribiendo a través de las redes sociales: ¿dónde me puedo acercar a algún lugar donde se enseñe la Biblia de esta manera? Encuentreunaiglesia.com. A través de la tecnología, hoy puedes tener una iglesia muy cerca de tu casa. El hecho es que hoy Dios te está haciendo una invitación. Y si tu deseo es empezar a abrir la puerta de tu corazón para que Cristo te salve a ti y tu familia, yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos, porque vamos a orar. Querido Dios, qué bueno es saber que en medio de una condición condenada, justamente condenada, tú has provisto un plan, una solución que no es por méritos, una solución que es por amor, y una solución que es suficiente para todo aquel que esté dispuesto a aceptar tu sacrificio. Por favor, ayúdanos, trabaja en nuestros corazones para entender la necesidad urgente que tenemos de tomar una decisión. Si seguir viéndote desde lejos, escuchando hablar de ti de vez en cuando, o tomarte de la mano para caminar contigo por donde quiera tú nos quieras llevar, Señor. Bendice a cada amigo que ha estado en presencia del programa del día de hoy. Que la palabra de Dios expuesta en el libro de Romanos sea un bálsamo que sane corazones, corazones que se sienten condenados, corazones que se sienten demasiado lejos como para ser salvos. Hazles saber que hay un medio, hay un Redentor, y ese Redentor y esa solución es Cristo Jesús. Bendícenos y gracias por tu amor expresado a través de tu palabra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Gracias, Pastor Andrés. Pastor Oscar, muchas gracias. Queridos amigos, si a usted le gustó este programa, vamos a continuar. Vamos a seguir con la bendición en la siguiente semana de nuestro Pastor Oscar, amén, nuestro Pastor Andrés. Y recuerde, esperanza@nuevotiempo.cl. Recuerde pedir, solicitar, llamarnos por teléfono a Canal Nuevo Tiempo. Tenemos lindos obsequios para usted en Escuela Bíblica. Y si usted se perdió este capítulo, búsquelo por ahí en YouTube, en Internet. Póngalo en su red social, en su muro, para compartir esperanza con más personas. Muchas gracias por su compañía y continúe en Canal Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.